Antes que sean las 4, uno más y nos vamos. Pero haciendo palmas, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Hola! Para María Emilia. ¡Pararon! ¡Vamos, tú toca el tropezón! ¡La gente tropezón! ¡Vamos! Cuando pasas caminando, yo me hago el bocho. Tu cupera me enloquece, no hay otro. Y para familia Jaime, para Cris, sos una diosa. Tápate ese pupito que voy a estallar. Para Cris, ahí, la familia Enrique Guevara y la familia Jaime siempre están de corazón, gracias. La pupera de la Cris me vuelve loco, la pupera de la Cris. La pupera de María, cosita buena, sos una barbaridad. Yeah. Yeah. Para Sonia Vélez, ahí, ah, para eso, para Guanora, que cumpleaños, locón. Vamos, locón, eso, para el Guano, que cumpleaños, vamos, Guanora. Tu pupito destapado me hace parar, me hace parar. El corazón, ay María, yo te pido, tenme piedad. Tápate ese pupito que voy a estallar. Eso, haciendo la garra, wow. Cante usted, toca yo. Me vuelve loco la pupera de María. Cosita, ven, eso es una barbaridad. Chao. La pupera, la pupera, bien, bien, de María, cosita buena, sos una barbaridad. Bien, bien, bien, ahí va, eso, gracias, 24 años de cariño de ustedes, gracias, chao. Nos vemos el sábado que viene a la 1, si Dios así lo quiere. ¡Chao! ¡Chao, Walter! ¡Chao! Gracias a todos por quedarse hasta el final.